Porfa, para el registro, su nombre y su cargo, por favor. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Mena Navarrete, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de la Unión. Si nos puede entrar la información de una emergencia que trabajó el Cuerpo de Bomberos de la Unión, por favor. Efectivamente, en horas de la tarde, nuestra central de alarmas recibe un llamado de emergencias por parte de la empresa local Chile Panel, ubicada en la salida norte de nuestra ciudad. Tratándose de un lugar amagado, un acumulador, una tolva de material, astillas, básicamente seco, que por materias de investigación aún comenzó a combustionar y se generó gran desprendimiento de humo y también fuego en ese sector. Perfecto. ¿Los daños, algún porcentaje de daño de esta emergencia? Afortunadamente, por la condición de la planta, fue una emergencia circunscrita, fue solamente, se había afectado una sola dependencia, una sola maquinaria de la instalación. Por lo tanto, el daño es bastante puntual en una sola parte de la empresa y afortunadamente no se generaron daños personales ni ningún tipo de lesionado. ¿Maneja información si hay algún tipo de seguro comprometido en la empresa? Por emergencias anteriores que hemos concurrido a la instalación, sabemos de que sí hay seguros comprometidos. Por último, agradecer su tiempo, comandante. Si nos puede entrar la información de cuánto personal de voluntarios de bomberos de la Unión trabajaron en esta emergencia. Fueron voluntarios de primera, segunda, tercera y cuarta compañía, en un total aproximado de 40 bomberos. Perfecto. Muchas gracias. Muy amable, comandante. Hasta luego.